Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está ya al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Yo espero que todos estén muy bien, que se encuentren magníficamente. Ya hoy 18 de julio del año 2013, en este momento, las 9 de la noche con 17 minutos, 9 de la noche con 17 minutos, aquí en la capital del país. Este es su programa de asesoría legal, Deudas, Dudas y Soluciones. Y bueno, rápidamente, primero vamos a indicar, ¿no?, cómo pueden participar en este programa los nuevos radioescuchas. Si desean exponer su caso, si desean recibir asesoría legal de viva voz en este momento, estamos en vivo, 9 de la noche, 18 minutos. Participen a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ingresan a esa dirección electrónica. Si les pide un registro o algo, es que están escribiendo, se están yendo al foro, pero esta página no tiene foro. Borren la parte que dice foro, simplemente tienen que ingresar a www.radiodd.org, nada más, sin ninguna extensión en el link, por favor. Ya entran al chat, exponen su caso y con mucho gusto les damos asesoría. También mediante Facebook, www.facebook.com/defensa del deudor. A través de mensaje directo nos exponen su caso, ya tenemos algunos mensajes por ahí. Enseguida les vamos a dar lectura para que podamos darles asesoría también por ahí. Y en Twitter, también en Twitter, nos sigue nada más, @defensadeldeudor, sin la E intermedia, defensa del deudor. A través de Twitter, en todos los lugares van a identificarnos por nuestro logotipo de la alcancía rota con el curita, para que no nos vayan a confundir con otros, por favor, que no somos lo mismo. Y finalmente, por teléfono, claro, finalmente por teléfono nos pueden llamar directamente aquí a cabina. La línea ya está abierta y funcionando al 5916-0410, 5916-0410. A mis amigos del interior de la República, no se les olvide, por favor, la clave helada, 0155. Y bueno, ahora sí, vámonos con los ganadores de esta tarde, de la alcancía y de los boletos para el Museo Interactivo de Economía. Nada más que me abra el correo electrónico, fueron dos personas, ya lo saben, aquí están ya. El ganador de los boletos fue Richard A. No voy a dar tu apellido, Richard, por obvias razones. Tu correo electrónico es ricardo-etcétera, para que, si me estás escuchando, hagas acto de presencia en el chat. Si no, no me estás escuchando, no te preocupes. Nosotros te vamos a contactar por medio de tu correo electrónico. Y la otra persona que me encanta que haya ganado, me fascina, y eso, yo no tengo preferencias, todos ustedes me caen muy bien, pero tengo el placer de conocerlo personalmente, a mi amigo Francisco Dives. Hombre, se llevó la alcancía y se va hasta Guadalajara. Se va hasta Guadalajara la alcancía conmemorativa de los 50,000 usuarios. Francisco, muchas felicitaciones, muchas felicidades. Y también ahorita vamos a regalar nuevamente otro pase doble para el Museo Interactivo de Economía. ¿Cuántos llevamos regalados? Cuatro, ¿verdad? Cuatro pases dobles, cuatro alcancías con este, que vamos a regalar apenas, llevamos tres. Con este ya serían cuatro. Cuatro pases dobles al Museo Interactivo de Economía. Estos pases dobles tienen un mes de duración, o sea que se lo pueden ganar hoy y tienen 29 días para visitar el Museo Interactivo de Economía. Les recomiendo mucho que vayan, está padrísimo, les va a gustar y aparte van a aprender mucho de economía, de finanzas, de tarjetas de crédito, de cómo usar el dinero, etcétera, etcétera. Museo Interactivo de Economía, el MIDE. Muchísimas gracias a nuestros amigos del MIDE por las facilidades que nos han otorgado para poder realizar esta promoción. Entonces ahorita vamos a regalar pase doble para el Museo Interactivo de Economía y una alcancía más de conmemorativa, eso, una alcancía más conmemorativa de los 50,000 usuarios a mi amigo Francisco Dives, que, perdón, a mi amigo Francisco Dives, él ya se la ganó, es que estoy leyendo su correo. A la persona que nos responda o a las personas que nos respondan correctamente, correctamente a la pregunta que voy a hacer en un momento. Pues ya, Francisco, tú ya ganaste. Aquí nos pone que lo sospechaba. Según Helmi, su internet de 100 megas. Muchas gracias. Ay, sí, dice que tiene un internet de 100 megas. Pues así como no. No acaba de responder cuando ya llegó su correo electrónico. Bueno, vámonos a las redes sociales porque se enojaron conmigo. Que porque no los peleo ya en el programa de la tarde. Discúlpenme, no se preocupen. Ahorita nos vamos con ustedes. Por ejemplo, Saí Juárez. Fíjense lo que me pone Saí Juárez a través de Facebook. Me pone, hola, buenas noches. Me gustaría una asesoría. Muy bien, Saí. Aquí ya te la podemos dar en este momento. Estamos en vivo. Nada más expón tu caso. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿De qué tipo de crédito se trata? Con todo el gusto del mundo, te doy la asesoría que necesitas. Aquí nuestro amigo Humberto Padilla. Híjole, Humberto, qué bárbaro. Vamos a ver. Dice, un cordial saludo. Desea recibir asesoría. Hace tiempo en su casa rentaban unos sujetos que adquirieron servicios de renta con equipo Nextel y Telcel, a lo cual estos le pidieron a su mamá un comprobante de domicilio para que les facilitaran el servicio de dicha empresa de Nextel. Ok. Y de Telcel. Ahora estos tipos ya tienen más de 6 meses que no rentan en su domicilio. Estos tipos no pagaron sus servicios de Nextel ni los cancelaron. Y ahora esas empresas los están buscando en el domicilio de su mamá para cobrarles. Saben que 99% de los usuarios de telefonía de Nextel no cuentan con propiedades a su nombre, informándole que solo basta con el domicilio que se determinó en el contrato que usted mismo autorizó, para que en caso de incumplimiento del mismo se ejerciten las acciones legales del citado inmueble. Bueno, mira, mi estimado Humberto, tu mensaje está larguísimo, pero ya entiendo por dónde va el asunto. Lo que ellos digan y lo que la ley dice, pues son cuestiones diametralmente diferentes, ¿no? Lo que ellos digan no vale nada, y lo que la ley dice es lo único que vale, es lo único que cuenta, me explico. La ley dice, ¿sí?, que el deudor tiene que pagar sus deudas, o el cliente tiene que pagar sus deudas por los servicios o por los financiamientos que haya adquirido la persona, me explico. No el lugar, la persona. Porque imagínate nada más cuánta gente renta en la República Mexicana, cuántas millones de personas están rentando un inmueble en este momento, habitan ahí y han adquirido pues financiamientos y han contratado servicios celulares y de televisión, de cable, y vete a saber tú de qué más. Y se cambian de casa porque y no pagaron, ¿no? No pagaron esos servicios. Imagínate nada más que ahora los dueños de estos inmuebles tengan que pagar por los mismos. No se puede porque no es justo, ¿sí? Así las cosas, mi estimado Humberto, las deudas son de las personas. Siempre las deudas son de las personas y no de los lugares, salvo la excepción de que la persona, el deudor como tal, sea dueño, propietario de ese inmueble, ¿sí? Es decir, que no lo esté rentando, vaya, o que no lo haya rentado en algún momento. Entonces, cuando una persona que está rentando un domicilio se muda, se cambia de casa, se lleva las deudas consigo, y allá nuestros amigos de Nextel y de Telcel, a donde se haya ido esta persona o estas personas, tendrán que buscarlos para cobrarles, mi estimadísimo Humberto Padilla, ¿ok? Tú no te me preocupes, así es esto. A ustedes no les pueden cobrar absolutamente nada. La próxima vez que vayan los cobradores y los amenacen con que van a embargar y que las arañas, digan, ¿sabe qué, señor cobrador? Yo ya estoy harto de explicarle. Yo ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil. Y si usted quiere venir mañana y embargar, hágalo, por favor. Pero hágalo de veras, ya no esté con amenazas. Yo lo espero aquí. Ya tengo a mis abogados listos y a la autoridad, por supuesto, para remitirlo al Ministerio Público en caso de que las cosas no se lleven conforme a derecho. ¿Cómo ve usted? Con esa seguridad, mi estimado Humberto, verás como jamás en la vida, te lo aseguro y te lo garantizo, jamás en la vida se vuelven a meter contigo, mi estimado Humberto, ni con tu mamá, ¿ok? Hazle así. Hombre, no tienes nada que agradecer, hombre. Para eso estamos, para asesorar, para brindar ayuda a los deudores. Dice Guadalupe Peralta que le debe a Banco Azteca 10 mil pesos de una tarjeta de crédito. Cuando quiso pagar ya la cuenta era de 30 mil. 40 mil checó en el buró de crédito y me dejen, es que ya no lo entendí ahí, ¿qué dice? 21,000. Bueno, a ver, aclárame esto porque la parte final de tu mensaje, mi estimadísima Guadalupe Peralta, como que no me queda clara porque dice, me pden. Ah, ya, un licenciado le dijo que solamente pagué 10,000. Bueno, está bien el licenciado, pero espérate tantito, Guadalupe. Para negociar con Banco Azteca debes pasar una serie de procesos, ¿sí? Llevan unos protocolos muy estrictos los señores de Banco Azteca en relación a la negociación. Está bien, te tienes que juntar esos 10,000 pesos, pero para que puedas negociar y liquidar con esa cantidad de dinero, tienes que dejar pasar por lo menos un año, ¿sí? Un año, dos meses más o menos, para que en ese momento, ya que se haya cumplido este tiempo de mora, Banco Azteca te acepte la negociación, ¿sí? Es bien importante que lo hagas así, mi estimadísima Guadalupe. No vayas a pagar ahorita esos 10,000 pesos porque nada más se van a ir como abono a tu deuda. Lo único, dice, con el conocimiento de Casa de Justicia. No, no, no, no. Tú hazme caso, tú hazme caso. No le hagas caso al licenciado y tampoco a Casa de Justicia, no. Así no funciona el asunto con Banco Azteca. Tú hazlo como te estoy diciendo. Júntate esos 10,000 y tienes que dejar pasar por lo menos un año, dos meses para que te acepten la liquidación. Ahora, te tengo una pregunta rápidamente. En el buró de crédito, porque es lo que no me quedó muy claro en tu mensaje, ¿cuánto dice que debes? ¿Cuánto es lo que dice que debes en el buró de crédito, Guadalupe? Corre, corre, porque me tengo que ir a otra asesoría. Corre, Guadalupe, corre. ¿Cómo puede pagar y que la quiten del buró? Bueno, del buró no te van a quitar, Guadalupe. En el buró estamos todos, lo que cambia es la calificación. Lo que va a pasar si tú pagas, mi estimada Guadalupe, es que la calificación se va a modificar. Va a quedar como buena porque ya pagaste, ¿sí? No te van a eliminar. Eso no va a ocurrir. Ahora, por favor, Guadalupe, te encargo mucho que respondas a mi pregunta. Ahorita regreso contigo. Mientras tanto, nos vamos al chat de la estación porque ya hay muchísimas preguntas. Vamos a darles respuesta. Por ejemplo, ya Yasmín, a través de Twitter, por ahí también nos mandan felicitaciones y preguntas. Mr. Baker, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Mr. Baker, somos un organismo de ayuda a los deudores, a gente que quiere pagar sus deudas, pero que por cuestiones ajenas a su control no puede hacerlo. Les brindamos asesoría legal, representación jurídica, les ayudamos a negociar sus deudas para que las puedan liquidar y entonces ya queden libres de ese problema, mi estimadísimo Mr. Baker o Mrs. Baker, a través de Twitter. Nos pregunta Charlie Sánchez que si funcionamos en otros países. Por desgracia, no, pero tenemos defensa del deudor en Argentina y también hay defensa del deudor o defensa del moroso en España. Ahí ellos sí te podrían ayudar, claro está, si vives en Argentina o vives en España. Si vives en México, pues estás en las mejores manos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil, te podemos ayudar. Y ahora sí, vámonos con Yasmín, que le gustaría saber qué puede hacer con la tarjeta de banco Walmart. Llegó a un acuerdo de pagar 4,660 pesos, pero la señorita con quien quedó no le contestó y la fue a buscar a su trabajo y no la localizó. Apenas hoy dice que su cuenta sigue congelada. No se niega a pagar, pero es injusto que no haya donde se pueda reclamar solo por teléfono y les contestan mal. ¿Qué puede hacer? Es estudiante de medicina y por el momento no puede pagar cierta cantidad. Ok, Yasmín. Primeramente, no vayas a pagar nada, absolutamente nada, sin antes tener tu carta convenio. La carta convenio es un nuevo contrato que va a modificar las cláusulas del contrato anterior, del contrato de apertura de crédito que sustentaba, que respaldaba en la línea de crédito que Banco Walmart te otorgó. Me explico. Por eso es bien importante la carta convenio. La carta convenio es donde va a decir que la señorita Yasmín le va a pagar a Banco Walmart determinada cantidad por concepto de la deuda que tiene con la cuenta X o Y en la fecha fulana de tal, y que con esa cantidad tu deuda va a quedar liquidada en su totalidad. Debe estar firmada, debe tener ciertos requisitos. Entonces, antes de que vayas a buscar al cobrador a su trabajo, antes de que trates de llegar a un arreglo, primero dile, ok, los 4,660 pesos me parecen fantásticos, pero mándame mi carta convenio. Te la pueden enviar por correo electrónico incluso, Yasmín, no hay ningún problema, siempre y cuando la dirección de correo electrónico sea una dirección de correo electrónico particular. Las direcciones Hotmail, Yahoo, Gmail, etcétera, no sirven porque cualquiera se puede crear una cuenta de ahí. debe ser una cuenta de correo electrónico de la empresa con la que estás negociando. Vaya, así de sencillo, mi estimadísima Yasmín. Francisco Saving Home nos dice, nuestro estimado Francisco, quien se ganó la alcancía de esta tarde. Ahorita vamos a regalar otra alcancía y un pase doble al Museo Interactivo de Economía. Perfecto. J. Mario, muy buenas noches. ¿Cómo estás, J. Mario? Rojo. Rojo dice que habló a Crédito Familiar Corporativo México, su área de recuperaciones. Les comentó que si tenían registro en su base de datos sobre el convenio que le ofrecieron en sucursal. Le dijeron que no, solo tenían dos pagos que realizó en abril y mayo. En el convenio de pago viene el monto a pagar con descuento y fecha del 30 de octubre del 2013. Ok, Rojo, ese convenio ya lo revisamos nosotros, porque a lo mejor me estoy confundiendo con el de Carla. La verdad es que nos mandan muchísimas solicitudes de revisión de cartas, convenio, mi estimado Rojo. Aclárame ese asunto, ya lo revisamos. Matrix, muy buenas noches. Sonia Elizabeth, ¿cómo estás? Olga. Olga nos dice que tiene una deuda de un crédito PYME, persona física, con Banco Santander. No se dio garantía. El último pago fue en febrero del 2013. Perfecto. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es la deuda, mi estimada Olga? Ahorita me voy a Facebook. Híjole, un buen de preguntas en Facebook. Pero Guadalupe no me ha respondido. ¿Cuánto es lo que le salió ahí en el Buró de Crédito que debe? Es bien importante saber eso, Guadalupe. Rojo continúa diciendo que le dijo la que le realizó el convenio, que si le hablaban de México para cobrar junio, julio y agosto, que les dijera que tiene convenio de pago con descuento en sucursal o que se comunicaran con ella. Ahora, la propuesta de pago sí es válida, sí la puede hacer válida, tiene firma del gerente y subgerente de su sucursal de Crédito Familiar. Pues si está firmada, sí, por supuesto, que la puedes hacer válida. Seguramente Crédito Familiar realizó la negociación interna, directo en sucursal, para que se pague esa deuda. Pero sí me gustaría saber, Rojo, si nosotros ya revisamos esa carta. Dice Olga que del Crédito PYME, es último pago, muy bien, pero ¿cuánto debes, Olga? Que las cocas por cuenta mía. Oye, pues sí, llegué un poquito tarde, la verdad, hoy sí. Es que el tráfico en la Ciudad de México con la lluvia está, ustedes no saben cómo se pone el asunto, ¿eh? Cuando no llueve, tranquilo y todo el asunto, pero cuando llueve, señores, Dios mío, qué horror. Lobita dice que tiene un pequeño problema. Es nueva en esto, pero ¿qué me creo? Que se sacó un carro y hasta ahorita solo se ha atrasado 2 meses. Porque su trabajo hubo una baja y le descontaron a ella. Eso le afectó. Y le llaman los del Legacy a ella y a sus familiares diciendo que le van a quitar su coche. Ya les explicó los motivos, pero dicen que les vale. Son muy groseros. Y un tal Gelacio le dice que, como solo lleva 36 mensualidades, que es mejor que lo devuelva. Solamente llevas 36, nada más. Que ya no lo va a poder pagar. Se lo dijo y le dijo que mañana va a ir. Está desesperada, le interesa quedarse con su carro. Además ya les dijo que ya empezó a reanudar sus labores, pero dicen que les vale y que deposite 10.200. Los de Legacy son muy mala onda. Oye, Lobita, pero ¿ya hablaste con tu acreedor? No sé, aquí no me pones con quién es el asunto del coche. Pero lo que debes hacer es hablar con tu acreedor directamente. Sáltate al despacho de cobranza. Sáltate a Legacy. Habla con tu acreedor, diles que ya te vas a poner al corriente, que pues, ya tienes la lana casi lista, que cómo le haces y verás cómo te dan solución, Lobita. Ya no trates de arreglarte con cobradores groseros que no entienden razones y que te quieren asustar con burradas, como esa de que regreses el carro. Ya tienes 36 meses pagados, o sea, 3 años pagando tu coche, Lobita. Seguramente te faltan todavía un par de años. Aquí te voy a dar un consejo, Lobita. La próxima vez que te compres un coche así, que no sea más de, fíjate bien, 24 meses. ¿Sí? Los coches se compran a máximo 24 meses. El coche para el que te alcanza es el coche que puedes pagar a 24 meses, Lobita. Si no tienes que pagar a más meses, ya no te alcanza. Ya va a ser un problema. Cuando acabes de pagar el carro va a valer una baba. Ya se devaluó muchísimo. Financieramente hablando, es un error muy grande comprar un coche a más meses. ¿Sí? El coche para el que te alcanza es el coche que puedes pagar a 24 meses. Aunque sea un bochito, para ese te alcanza. Héctor, Quisiera afiliarse, pero quisiera saber qué necesita, ya que debe 100 mil pesos en un crédito personal de Banamex. Tiene 2 meses sin pagar, ya que bajaron mucho sus ventas y ya no puede pagar, pero quisiera saber qué puede hacer. Ahorita te ponemos el enlace, te puedes afiliar con muchísimo gusto, Héctor, te vamos a ayudar para que tu deuda la puedas liquidar con una cantidad justa. ¿Qué te parece que la liquides con unos 20 mil pesos? No sé, el tiempo que a ti te tome ahorrarlos, nosotros te ayudamos para que tengas ese tiempo. Y cuando tengas el dinero nada más nos hablas, negociamos la cuenta para que la puedas pagar con ese dinero o menos. Y tú mismo, con tu dinero que tú ahorraste donde tú quisiste, vas a ir al banco y vas a pagar y listo, se acabó el problema, mi estimado Héctor. Así de sencillo y de transparente es el asunto de este lado. Dice Francisco, estrategia, Helmi, responde antes de que pregunten. Eres vidente, le dice Helmi. Ay, Dios santísimo. Dice Carlos, que tiene una deuda con Banamex, la cual es de 11 mil pesos, que si le podemos ayudar. Claro que sí, Carlos, por supuesto que te podemos ayudar. ¿Cuánto tiempo llevas de atraso, mi estimado Carlos? ¿Cuánto tiempo llevas de atraso? Dice María L. que le debe a Banamex 26 mil pesos. No ha pagado ya que no le alcanzaba. Ya quiere liquidar, pero quisiera que fuera la menor cantidad posible. ¿Qué debe hacer? ¿Y dónde? En el banco. Ok. Pues mira, el problema es que llevas muy poco tiempo, solamente 2 meses de atraso. ¿Cómo se puede conseguir un descuento? Bueno, la quita, el descuento, es una opción que da el acreedor cuando ya no hay de otra, cuando de verdad el cliente ya no puede pagar. Entonces, bajo ninguna circunstancia le va a dar una quita o un descuento a una persona que nada más lleva 2 mensualidades de atraso, porque es muy probable que pueda reanudar sus pagos, que pueda liquidar la deuda. ¿Qué pasa, por ejemplo, María L., si ahorita tú te acercas al banco y le dices, oye, quiero liquidar los 26 mil que te debo, pero fíjate que tengo 2 meses de atraso y ahorita tengo ahorrados 15 mil para pagarte? Te va a decir el banco, oiga, señora María, denos los 15 mil como abono de la deuda y lo demás nos lo pagas y asado, ¿no?, en mensualidades. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que sí puedes pagar, aunque sea el mínimo. Por lo menos unas 4 o 5 mensualidades sí puedes pagar. Entonces ahorita el banco no te va a otorgar ningún descuento porque llevas muy poco tiempo de mora. El descuento, la quita, requiere de algunos factores. Y uno de los más importantes es el tiempo de mora. Con Banamex, para que tengas acceso a una buena quita, un buen descuento, debes dejar de pagar por lo menos entre 8 y 10 meses, mi estimada María L. Para que el banco de verdad diga, bueno, es que María de plano no nos va a poder pagar. Ofrécele un descuento que nos liquide bajo este sistema. Y con eso, pues ya, se acabó el problema de María. Solamente así, María. No creas que los descuentos se dan de la noche a la mañana. Eso no sucede. Ahora, si tienes capacidad de pago, pues paga, ¿no? El beneficio de la quita o del descuento es únicamente para personas que de plano no pueden pagar sus deudas. Ixel Rosales dice que su esposo trabaja en Scotiabank. Tiene una deuda con esa institución que no han podido pagar desde hace 7 meses por problemas económicos. Y ya amenazaron a su esposo con descontarle de su sueldo. ¿Es eso posible? Claro que sí. Y te voy a decir por qué. Cuando ustedes firman un contrato de apertura de crédito simple, aunque trabajen para el banco, una de las cláusulas dice que el banco se va a poder cobrar de cualquier cuenta de ahorros que maneje de ustedes, ¿no? O del deudor. Ahora, Scotiabank, ¿cómo paga su sueldo? ¿Cómo les paga? ¿Cómo le paga a tu esposo? Pues cada quincena le deposita su dinero completito, lo que acordaron como empleador y empleado, ¿sí?, en su cuenta de nómina, en su cuenta de ahorros, ¿sí? Agarra y le dice a tu esposo, señor esposo de Ixel, usted gana, no sé, 10 mil pesos mensuales. Aquí está su recibo de pago, sus 10 mil pesos íntegros, se los estoy depositando en la cuenta de ahorros donde usted y yo quedamos. ¡Chin! Cae el dinero en la cuenta de ahorros. Y automáticamente, ¿qué crees que pasa? Que deja de tener la protección que la ley le otorga al sueldo, porque se convierte en un dinero que ya te depositaron o que ya le depositaron a su esposo por parte del empleador, por la compensación económica de la labor que desempeña en Scotiabank. Se convierte en un dinero común y corriente, en una cuenta de ahorros, y entonces el banco lo puede sustraer para abonárselo a la cuenta de la deuda que tiene tu esposo. Así de sencillo, mi estimada Ixel. Sí, pueden hacerlo y seguramente van a hacerlo, desgraciadamente. Así funciona esto. Bueno, entonces la carta está bien, bien elaborada, no te preocupes. Si ya la revisamos, quiere decir que ya cumple con los requisitos. Ya las personas de la sucursal ya la firmaron, el gerente y el subgerente. Entonces no creo que tengas mayor problema, mi estimado Rojo, para que pagues y te hagan válido el convenio. Lolita, el asunto es con Credinizan, pues háblale a los señores de Credinizan. Te van a pasar a su área de crédito y cobranza. Les dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un atraso de 2 meses con ustedes, pero ya me voy a poner al día. ¿Cómo le hago? Y que te den opciones. Siempre es mejor. Siempre es mejor que tratar de arreglarse con cobradores necios y groseros. Esos ya olvídalos, no les hagas caso. Mari 777, muy buenas noches. ¿Qué hora es en este momento? 9:42 p.m, rápido. Vámonos a regalar el pase doble para el Museo Interactivo de Economía y la alcancía conmemorativa, la cuarta alcancía conmemorativa, por los 50,000 usuarios registrados en nuestro sitio de internet. Ya lo saben, la mecánica es muy sencilla. Voy a hacer una pregunta. Me mandan la respuesta al correo electrónico de contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Ahí me ponen la respuesta. El primer correo que llegue con la respuesta correcta se va a llevar el pase doble. El segundo correo se va a llevar la alcancía. Así de sencillo, así de fácil. Y la pregunta está muy sencillita y es la siguiente, ¿sí? chan, me dicen aquí. Ok, bueno, a ver, requisito indispensable. Y esta pregunta les hice una muy similar la primera vez. Y como me decepcionaron porque como que se confundieron, se las vuelvo a hacer, pero cambiada, ¿sí? Requisito indispensable para cualquier negociación. El primer requisito indispensable para cualquier negociación es un documento. Espero que ahora sí hayan puesto atención, lo dije hace un rato. Es un documento que tiene un nombre, ¿sí? Muy sencillo. Las dos primeras personas que me respondan se lleva su pase doble. Perdón, la primera se lleva su pase doble, la segunda se lleva su alcancía conmemorativa de los 50,000 usuarios aquí en Defensa del Deudor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese documento indispensable que respalda cualquier negociación, cualquier acuerdo que hagamos con nuestro acreedor para pagar con descuento, a plan de personal de pagos, no sé? Tiene un nombre. Ahí, yo sé que ustedes saben, espero su respuesta. Dice Karina que cómo le puede hacer una deuda con Coppel, debe 2,000 y hace como 8 meses que no da bonos porque no le ha ido muy bien en el trabajo. Ahorita ya aumentó a 4,500, pero les dice que si ella les liquida, ¿cuánto le hacen de rebaja? Y le dijeron que a fuerza tiene que pagar todo con intereses. Ellos no hacen bonificaciones. La verdad, Karina no tiene esa cantidad y aún está desempleada ahorita. Y si no paga, la van a embargar. ¿Qué puede hacer en este caso? Pues no te van a embargar, Karina, porque para que te puedan embargar te tienen que demandar. ¿Me entiendes? Tienen que presentar un proceso judicial en tu contra. Y pues la verdad, por 4,500 pesos van a invertir más en la demanda que lo que les debes. Entonces no te van a embargar. No hagas caso de amenazas. Lo que tienes que hacer, Karina, es juntarte esos 4,500 pesos. No se puede llegar a un arreglo si no tienes dinero. Esa es la realidad. Sí, por eso te están rechazando tus ofrecimientos. Porque, bueno, ya tiene dinero, no tengo. Ah, pues páguenos todo. ¿Ok? Tú júntate los 4,500 pesos y cuando los tengas, no sé, el tiempo que te tome juntártelos, nos avisas y con mucho gusto te apoyamos con tu negociación, mi estimada Karina. No te preocupes, sí se puede llegar a un acuerdo. Ya comenzaron a llegar los correos. Vamos a ver aquí. Perfectamente, ya tenemos ganadora. Tenemos una ganadora. Vamos a ver. Perfectamente, ya tenemos ganadores. Ya hay dos ganadores. Mi estimado amigo, el ingeniero Leoncito 74, se lleva el pase doble para el Museo Interactivo de Economía. Felicitaciones, Leoncito 74. Y Moni se lleva la alcancía conmemorativa de los 50,000 usuarios registrados. De una vez, antes de que otra cosa suceda, los voy a pasar a la lista de ganadores. Moni y al ingeniero Leoncito 74. Felicidades, ya se van a la lista de ganadores. Nos vamos a poner en contacto con ustedes para hacerles entrega de su premio, por supuesto. Mil felicitaciones. Y sigan participando. El próximo programa, el lunes, vamos a tener pase doble para el Museo Interactivo de Economía. Claro, por supuesto. Y la alcancía conmemorativa de los 50.000 usuarios de Defensa del Deudor en su página de internet. Dice Carlos que tiene 3 meses de atraso, es tarjeta de crédito y nómina Banamex. Carlos, pregunta fundamental. ¿Te siguen pagando tu sueldo ahí en Banamex? Rápido, corre que se acaba el programa, Carlos. Necesito saber eso. Alan Martínez tiene un problema con Banco Azteca. Te podemos ayudar, Alan, pero danos información. Lobita dice, ¿crees que credinizan? ¿Se equivocó? Solo lleva 14 mensualidades, lo sacó a 3 años. Y dice que como solo lleva esas mensualidades, se lo van a quitar. Ya marcó a Credinizan, pero le dicen que se arregle con ellos. Ya les dijo que tiene el dinero a mediados de agosto. Ok, Lobita, ese es el problema, que todavía no tienes el dinero. Es lo mismo que pasaba con la usuaria de hace un momento de Coppel. Lo que tienes que hacer, Lobita, es ignora a los cobradores. No te van a quitar el coche, ¿sí? Debes muy poco, bueno, más bien, llevas muy poco tiempo de atraso, ¿sí? Llevas muy poco tiempo de atraso. Dices que para agosto ya te estabilizaste, ya tienes el dinero listo. Júntate el dinero, Lobita, y cuando lo tengas nos avisas, ¿sí? Y ya te decimos cómo se puede hacer tu negociación. No te preocupes, no pasa nada, mi estimada Lobita, aquí te vamos a ayudar. Pero sí, fundamental que ya tengas el dinero ahí listo, el billete constante y sonante, para que podamos decirle a los de Credinizan, ya Lobita ya tiene el dinero, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Dicen por ahí, Lobita, que con dinero baila el perro, y aquí aplica perfectamente. Dice Olga que la deuda de crédito PYME es de 1 millón con Santander. El último pago fue en febrero del 2013. No se requirió agravar una propiedad, pero ahora con la falta de pago, seguro tratarán de realizar el embargo de su casa. Ok, Olga, preguntas. ¿Cuánto pagaste de ese millón de pesos? ¿Cuántas mensualidades has pagado? Y la segunda, ¿la casa o algún inmueble está a tu nombre, mi estimada Olga? 2 preguntas. ¿Cuánto pagaste? Y si tienes bienes inmuebles a tu nombre, mi estimada Olga. Anakin, muy buenas noches. Alan Martínez tiene deuda con Banco Azteca. Es de 8,000 pesos y ahora le están pidiendo 50,000. Ay, estos señores de Banco Azteca, de verdad que se pasan. Apenas lleva 2 meses de atraso, ya le llegó una hoja que dice que lo van a embargar, pero ahora no tiene trabajo, ¿qué puede hacer? No te van a embargar, Alan, no te preocupes, nada más te quieren asustar, llevas muy poco tiempo de atraso. Saca tu reporte de crédito especial en Círculo de Crédito, ahí va a decir cuánto debes en realidad, no les creas, no debes esa cantidad. Estamos recibiendo una llamada telefónica en este momento en nuestra cabina, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Virginia, la que habló hace 8 días. Virginia, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Refréscame la memoria. ¿En qué te podemos ayudar? Sí, te hablé acerca de un crédito que pedí. Ajá. Entonces, de ese crédito me dieron 9,000 pesos, pedí 10. Ah, sí, claro, por supuesto. Entonces, mire, mi llamada rápida es para preguntar si es posible que me atiendan en las oficinas de Xola. Claro que sí, Virginia, para eso estamos, sin costo alguno, ¿eh? Yo fui, pero la señorita me dijo que no me podía atender, que tenía que tener que de parte de quién iba. Ah, ya te entiendo, no te preocupes, mi estimada Virginia. Vamos a hacer lo siguiente, mándame un correo electrónico a mí, a contacto@defensadeldeudor.org, ¿sí? Ajá. Ahí me vas a poner que eres Virginia, la de la radio, y que quieres una cita, ¿sí? Y yo me encargo de agendarte tu cita, y por correo electrónico te decimos el horario en el que puedes acudir, y con todo el gusto del mundo te brindamos la asesoría, ¿ok? Muchísimas gracias. No, hombre, ¿qué, Virginia? Para eso estamos. No, estén bien y los felicito por su programa. Muchas gracias. Cuídate. Gracias igualmente. Sí, por favor, acudan con cita a nuestras oficinas, porque si llegan sin cita, se los juro que luego tenemos una cantidad impresionante de gente y nos es bien difícil atenderlos. Y nos da muchísima pena que se tengan que regresar sin la asesoría. Hagan cita, por favor, hagan cita. Y con todo el gusto del mundo, miren, nuestras asesorías somos una sociedad civil de ayuda. Hacemos labor social. Nuestras asesorías no cuestan un centavo. Los 500, 800 o 1,000 pesos que le pagan un abogado por asesoría jurídica, a nosotros no nos pagan nada, ni 25 centavos. Pero sí, entiendan que por lo mismo tenemos muchísima demanda en relación a las asesorías. Entonces hay listas de espera, incluso a veces tardamos 3 semanas en poder dar una cita. Entonces se lo suplico para que podamos atenderlos y no tengamos ese problema de que los tengamos que regresar. Hagan cita antes de acudir a nuestras oficinas. Tenemos sucursales en Villacuapa, en La Narvarte, en Guadalajara, próximamente en Monterrey, en Querétaro. Pero sí, siempre, siempre hagan cita. ¿Ok? Dice María que el tiempo que suspende pagos, que debe de hacer con los... Ah, que durante el tiempo que va a suspender pagos, ¿qué debe hacer con los cobradores? ya que le marcan diario 2 veces al día. ¡Uy, María! Eso no es nada. Debe 2 tarjetas de crédito Banamex, 12,000. En cada una lleva 1 mes sin pagar porque bajaron mucho sus ventas. Ok, María, no te preocupes. ¿Qué hacer con las llamadas? Mira, pues no queda más que lidiar con ellas. No es necesario que respondas a cada llamada que te hagan. Si tienes identificador de llamadas, identifica los números de donde te están llamando y no contestes más que 1 vez a la quincena, mi estimada María. Atiende el teléfono 1 vez a la quincena. No te niegues a pagar. Simplemente diles que de momento no puedes. Te van a amenazar, te van a decir que pagues, etcétera, etcétera. No te enganches, no hagas caso a amenazas. Sé concreta y breve. Señor cobrador, de momento no puedo pagar, no tengo dinero. En cuanto yo me estabilice, con todo el gusto del mundo. Así de sencillo, ¿sí? No te enganches, no des las explicaciones porque a ellos no les interesan las explicaciones que tú puedas darle, ¿ok? Llévatela tranquila, María. Si deseas afiliarte a nuestra organización, con mucho gusto. Nosotros nos encargamos de esas llamadas, con mucho gusto. Nosotros negociamos las deudas por ti para que las liquides con cantidades verdaderamente justas. Y que te quites ya de ese problema para siempre, mi estimada María. Alan Martínez, hey, ¿cómo estás, Alan? Rojo, que si podríamos conseguirle la carta convenio en dado caso de que esta no sea válida, para asegurar su pago y que el remanente no se la quieran cobrar después. Híjole, Rojo, pues sí podríamos, pero tendríamos que representarte legalmente. Y el problema es que ahorita con Crédito Familiar, con Coppel, etcétera, no tenemos lugar. Te voy a decir con quiénes no tenemos lugar. Con Crédito Familiar, con Coppel, con FAMSA y con CNA, creo que tampoco. Con esas tiendas no tenemos lugar de momento, mi estimado Rojo. No podríamos representarte legalmente y por lo tanto, pues nosotros no podríamos tramitar el asunto de tu carta convenio. Francisco dice que se llama carta convenio. ¡Ay, no seas tramposo! Ya les diste la respuesta. Alan Martínez tiene deuda con Banco Azteca. Ya le dimos respuesta. Matrix felicita a Leoncito 74 y a Moni. Que Moni es A00880416. Dice hasta que me gano algo, dice. Carlos, no. Alan Martínez, ya le dimos respuesta. Alan, saca tu reporte especial de crédito especial en círculo de crédito. Alan, eso es lo primero. Ese es el paso uno, saber cuánto debes. Ya que sepamos cuánto debes, nos vamos con la asesoría. Porque si no, pues no te puedo ayudar gran cosa. ¿Sí? Me falta información. Lo puedes hacer ahorita por internet, 24 horas al día, 365 días del año. Sacas tu reporte de crédito especial y ya que lo tengas, ahí va a decir cuánto debes realmente. Y entonces te vienes para acá al programa de lunes a las 3 de la tarde. Me dices, oye Ángel, ¿sabes qué? Yo debo tanto, es lo que dice el círculo de crédito. Y ya, ya te digo qué tienes que hacer. ¿Te parece bien? Claro que sí, mi estimado Leoncito, no te preocupes. Alan Martínez, ya le dimos respuesta. Perdida, debe mucho dinero desde hace un año. Con todas sus tarjetas son casi 54,000 pesos y un crédito de nómina de 100,000. El único que lleva al corriente su crédito de nómina lo sacó para pagar unas deudas que metió en créditos de Compartamos y Micronegocio. La verdad, les recomienda nunca se metan esos créditos. No, jamás se metan esos créditos, por favor. Son un pozo sin fondo. Perdida, te podemos ayudar y muchísimo para que liquides esas deudas con cantidades verdaderamente justas y en el tiempo que tú necesites. Pero necesito saber, Perdida, el crédito de nómina, ¿te lo están descontando de tu sueldo, supongo? ¿Sí? ¿Es así? ¿Sí o no? Alejandro Deudor, excelente programa, además muy divertido, hombre, muchas gracias Alejandro. Perdida está muy triste, llegó tarde, nos vemos el martes. No, no, no te vayas, todavía no nos vamos, Perdida, aquí estamos, aquí estamos. Carlos R, por eso se puso Perdida, sí está medio perdida mi amiga, no te preocupes, aquí te vamos a ayudar. Dice Helmi que divertido, jaja, porque sí, sí, yo soy súper aburrido, señores, ya lo saben. Carlos R contrató una cuenta maestra hace 2 años, dejó de utilizarla. Pero no la dio de baja. Hoy les llamó y llamó para cobrar. No hay crédito ni nada. No sabe si sea por la anualidad y posiblemente el cobro del mes es de 250. ¿Podrá reutilizar la cuenta y que no le cobren el manejo de cuenta? ¿Es con Banamex? No, vas a tener que pagar el manejo de cuenta, mi estimado Carlos. Seguramente ya tienes una deuda ahí. No te afecta como un crédito, ¿sí? Pero si tú depositas dinero ahí, se lo van a cobrar. Porque existe este asunto del manejo de cuenta que les debes. Y eso sí, hay que pagarlo porque hay un contrato donde aceptamos ese asunto. Dice Carlos que lo más importante es que si puede afiliarse con nosotros, su deuda es de 11,000 pesos, ya no recibe su sueldo con ellos. Mira, Carlos, sí te puedes afiliar si quieres hacerlo, pero en realidad debes muy poco. No te van a demandar nunca por 11,000 pesos. Entonces mejor en lugar de pagarnos a nosotros una mensualidad que es muy baja si tú quieres, mejor ahorra ese dinero Y cuando tengas, no sé, que te gusta unos 3,000 pesos, nos avisas y te ayudamos a negociar. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que no te afilies? Porque no, nunca vas a necesitar nuestros servicios legales. No te van a demandar jamás. Es muy poco lo que debes. Mejor vele ahorrando y cuando gustes te ayudamos a negociar sin cobrarte nada. Debes muy poquito. La afiliación es para gente que debe más, que sí existe un riesgo de demanda, que sí se necesita una negociación más especializada, que necesitan representación legal, vaya. Ahí sí es válida la afiliación. En tu caso, es muy poquito lo que debes, Carlos. No te preocupes. Ya nos vamos, hombre. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Rápido, las últimas asesorías. Leticia tiene un adeudo con Banamex de 130 mil pesos con un mes de atraso en pagos. Le depositan una cuenta de perfiles. ¿A partir de qué mes de mora podrían cobrárselo chino? Desde ya, desde que caes en mora, el primer mes, a los 91 días, a partir de que dejaste de pagar. Solicita, Leticia, que te paguen en otro banco en tu empresa. Diles que tienes un conflicto ahí con el banco, con Banamex, y que no quieres perder tu dinero. Si estás afiliada a nuestra organización, nosotros con todo el gusto del mundo podemos enviar una carta formal de petición con el apoyo de nuestros amigos de la PROFEDET, de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, para que en tu trabajo vean que el asunto es serio y que sí requieres ese apoyo para que te paguen en algún otro lado durante algunos meses en lo que se resuelve este problema. Este es un servicio más que tenemos para todas las personas afiliadas a nuestra organización. Carlos R., ya le dimos respuesta. Lobita, hombre, no tienes nada que agradecer. No, ignora a los de Legax y no te van a hacer absolutamente nada. Cable, dejó de pagar Cablevisión hace como un año y medio y lo subieron a buro. ¿Cómo puede negociar? Son 3,000, pero no los tiene. ¿Qué puede hacer? No hay mucho que hacer. Ahí con Cable sí hay que pagar todo, mi estimado Cable B. No hay nada más que hacer que pagarles todo. Alejandro Deudor dice que por los efectos de sonido, los gritos de terror. muy bien, perdida. Sí se lo descuentan, aunque ya le llegan cartas y cartas y llamadas de que la van a embargar. Pero si te lo están descontando, ¿por qué te llegan las cartas, no? No entiendo. Lo mismo que le decía yo a la usuaria de hace rato, a Leticia, perdida, pide que te paguen tu sueldo en otro lado para que ya no te descuenten. No te preocupes por lo del embargo, nosotros te ayudamos, te afilias, te representamos legalmente y nos encargamos de todo el asunto. A ti no te quitan ni un popote, por eso no te preocupes, nosotros nos encargamos. En caso de que no te quieran hacer el cambio en tu empresa, que te paguen en otro lado, afíliate y con mucho gusto enviamos una carta solicitud apoyados por nuestros amigos de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, donde exponemos tu caso, que está siendo apoyada por nosotros, pero que necesitamos que te paguen en otro lado mientras, porque si no te dejan sin dinero. Y pues, ¿cómo comes sin dinero, no, mi estimada pérdida? Para eso estamos, no te preocupes. Carlos ya no recibe nómina ahí, perfectamente, Carlos. Pues eso, debes muy poco, no tiene caso que te afilies. Afíliate si quieres hacerlo, ¿sí? Adelante, nos ayudas muchísimo. Pero no, es muy poco, nunca te van a demandar, la verdad, te soy honesto. Olga dice que fue un crédito revolvente, lleva con él desde el 2011, la deuda actual es de 1,070,000, la casa está a su nombre. Sí, yo sé que es un revolvente, pero sí hiciste pagos entonces, sí hubo pagos. Yo sé que pues pagabas y utilizabas, eso me queda clarísimo porque así funcionan. Pero lo que a mí me interesa es saber si sí hubo pagos, supongo que sí. La casa está a tu nombre, ¿cuánto vale tu casa? Olga, ya no nos va a dar tiempo de terminar con esta asesoría, pero te invito a que me mandes tu caso a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, para analizarlo a fondo, Olga. Nada más ponme ahí que eres Olga del chat de la estación y con mucho gusto te apoyamos. Hombre, Carlos, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Rojo, dice esa carta de convenio, si la hace efectiva, le gustaría que la checáramos, ¿a qué correo me la manda? Ya le demos luz de sí o no. ¿Sabes qué, Rojo? Es que yo sé, pero mis amigos de negociaciones, que son los que revisaron tu carta, saben más que yo de este tipo de cuestiones. Son los que más experiencia tienen. Si ellos ya te dijeron que la carta sirve, la carta es buena. Pero verifícala bien con el acreedor. Perdida 30 en Bancomer, 10 en Walmart, más molestones, 14 en Banamex, el crédito de nómina es donde paga, porque se lo están descontando a mi amiga perdida. ¿Te podemos ayudar? No te preocupes, no te preocupes, perdida, para eso estamos. Regálanos una llamada, ¿qué te parece? Mañana mismo, platica con uno de nuestros asesores, vas a ver que te vas a sentir mucho más tranquila y vas a entender que te vamos a ayudar, pero de una manera increíble. Concefin dice que debe Concefin, como 12,000 pesos, hace como 3 años, o llamaron y ya le dicen que son 40,000. Lo vi en buró de crédito y dice que Cefin vendió la deuda y el cobro está por Cefin y un despacho. Bueno, pues si ya vendieron la deuda, Pues ahora el asunto es con el nuevo acreedor. Ahí en el reporte de crédito especial debe decir a quién se la vendieron. Si no, habla con estos señores y pregúntales a quién le vendieron tu cuenta para que podamos negociar con ellos. Dice Torres, le debe 1,200 a Walmart, no puede pagar por falta de trabajo en un año. Ya incrementó a 5,000, dice que la van a embargar mañana. ¿Sí procede? No, no te preocupes, nada más te quieren asustar. Prepárate un rico café, ponte unas galletitas, siéntate en un lugar muy cómodo, porque te van a dejar esperando, Torres. Dice Jenny que también tenemos efecto de bulla. Claro que sí, tenemos también ese momento. Dice J. Mario que todos los programas son amenos y de forma asertiva. A él le gusta escucharlos aún a estas alturas. Muchísimas gracias, J. Mario. Te mando un abrazo. Bebito, saludos. Tarde, pero aquí estamos. Claro que sí, Bebito. Te mando un abrazo. Laura, si es necesario que se afilie, debe 2 tarjetas Banamex, cada una con 13,000. Pues mira, no es muy necesario, ¿sí? Pero tu caso es un poquito más serio que el del otro usuario, que el de Carlos, porque nada más debe 11, ¿sí? Yo lo dejo a tu consideración. El riesgo de demanda en tu caso es mínimo, es muy bajo, es prácticamente nulo. Tú valóralo, ¿me conviene o no me conviene? Si te conviene, adelante, serás bien recibida. Y si no, te podemos dar toda la asesoría que necesites para que tú solita hagas la negociación y liquides tus deudas. Ya queda a tu consideración. Olga, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes, qué bueno que te fuimos de utilidad. Francisco, un placer, cuídate muchísimo. Marta, ¿qué onda con Milla y Asociados? Le están informando que la van a embargar por un préstamo de 40,000. Pues no te van a embargar, Marta, porque los embargos no se avisan. Si yo te voy a embargar, pues de tonto te aviso que te voy a embargar, ¿no? Yo te embargo y listo, sin decir agua va. Cuando les avisen que va a haber embargo, son puros cuentos. Ya desde ahí están mal. Alejandro Deudor, sobre todo a Gapsa y a Legax, y dice que le mandemos un bu, pues ahí van los bus. Uno para nuestros amigos de Gapsa. Hay gente muy buena en Gapsa, ¿eh? Tenemos muy buenos acuerdos con ellos. Y otros en Legacy, que también, la verdad, sí. Como siempre se los he dicho, no es tanto el despacho de cobranza, es el cobrador el del problema, ¿sí? Ahí sí hemos conminado, hemos invitado, hemos sugerido a los despachos de cobranza que verifiquen, que monitoreen, que chequen a su personal para que se acabe esa mala fama, pero por desgracia es muy difícil porque a veces las sucursales de los despachos de cobranza están repartidas en toda la República Mexicana, ¿sí? En núcleos, en células, y es difícil controlarlas a todas. O sea que imagínense nada más el desbarajuste. Bueno, ahora sí, ya me voy, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche. Les deseo un excelente fin de semana. Pásenla muy bien, relajados todos, ya están mejor informados. Y por aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes. Sí, el lunes a las 3 de la tarde, ¿qué les parece? Los invito a que escuchen Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio donde aparte de recibir excelente asesoría, información y todo lo que necesitan para salir de deudas, les vamos a regalar pases dobles para el Museo Interactivo de Economía y aparte, alcancías conmemorativas de los 50,000 usuarios registrados en nuestro sitio de internet. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Bueno, así, ya nos vamos. Alan Martínez también debe una tarjeta de 25,000 pesos de bodega y le llegó que iban a ir en 24 horas. No va a ir nadie, no te preocupes. No va a ir nadie. Cuídense mucho. Los veo por aquí, o más bien los escucho y los leo por aquí el próximo lunes.